llamada ya al destino. Sigo esperando encontrarme contigo. No miento y recuerdo echarte al olvido. Apenas lo pienso, me siento un mendigo. No sé lo que siento, no sé lo que digo. Resumo tu nombre sin ser yo tu amigo. Te pierdo y te encuentro y sigo dormido. Soy ave que vuela buscando su nido. Estoy harto, no aguanto más. Sin ti la vida no quiero ya. Siento un miedo.